Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana exhibe en la pantalla de la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco las producciones audiovisuales de Latinoamérica, tanto de cine de ficción como documental. Para esta semana se tiene previsto la presentación de cine documental de Chile. La ampliación de la información la tenemos en la voz de Darío Males. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conjuntamente con la Embajada de Chile y el Consejo Nacional de Cinematografía, presentan en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco el ciclo de documentales chilenos desde este miércoles 24 hasta el viernes 26 de septiembre. En este ciclo se exhibirán los documentales Dungun, la lengua y la hija de O'Higgins, de Pamela Pequeño, y Resiliencia de un pueblo llamado Coquecura, de Sebastián Vázquez Micene. En la inauguración se exhibirá el documental Dungun, la lengua, que se presentará a partir de las 19:30 de este miércoles 24 de septiembre. Esta es la historia de una escuela ubicada en la villa de Gran Santiago, y en este escenario la docente mapuche Elba Huinca rescata la lengua de su pueblo y la transmite a sus alumnos. En tal misión se revalora la identidad oculta en muchos de ellos y se educa en el respeto a las diferencias para transmitir el aporte de una mirada especial acerca del mundo. La inauguración se dará con la presencia de Pamela Pequeño, la directora del documental. La próxima emisión de esta cinta se realizará el jueves 25 a partir de las 17:00. Bajo la dirección de Pamela Pequeño, la muestra presentará el jueves 25 a partir de las 19:30 y el viernes 26 a partir de las 17:00 del documental La hija de O'Higgins. Este es un film que, de manera personal e histórica, da a conocer la historia transmitida por generaciones de la familia O'Higgins, que culmina con el descubrimiento de Petronila Riquelme, hija ilegítima de Bernardo O'Higgins Riquelme, uno de los máximos próceres de la historia de Chile y tatarabuelo de la directora. Viajes entre Chile y Perú tras las huellas de este lazo familiar y la negación de la sociedad chilena a reconocer a la hija de sangre mapuche ignorada por la historia oficial hacen de este documental una importante contribución a la historia de la mujer en América Latina. Por parte del cineasta Sebastián Vázquez, este presentará el documental Resiliencia de un pueblo llamado Coquecura, misma que tendrá dos funciones. Se presentará al público el jueves 25 a las 17:00 y el viernes 26 a las 19:30. Tras el terremoto del 2010, Coquecura se enfrentó a la compleja tarea de reconstruir su pueblo. Sin embargo, la designación patrimonial de su casco histórico complejizó la reconstrucción, pues se instaló en el pueblo la pregunta sobre qué es el patrimonio y cómo se interactúa con quienes lo habitan. A partir de esta problemática, el documental se sumerge en la cotidianidad de la vida rural contemporánea, llena de historia, contrastes y sueños que revelan poco a poco que el patrimonio más grande que tiene un pueblo es la resiliencia de su gente. Es decir, la fortaleza que un pueblo puede tener cuando éste se ve críticamente afectado. Hasta aquí la información en Especiales desde la casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.